La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues vamos a hablar en esta recta final del programa La Glorieta de una buena noticia. Y para ello contamos en los estudios de Teleelch Radio Marca con el periodista Gaspar Macià y con el historiador Miguel Ors para hablar de esa importante noticia que se ha conseguido, porque va a venir a Elche, o ya está en Elche, nos lo dirán ellos, el archivo fotográfico del diario La Verdad, un archivo que durante 10 años ha estado arrinconado, según Gaspar, en la sede central de Murcia. Tras muchas negociaciones, no ha sido muy fácil, pero se ha conseguido. El director general de La Verdad ha dicho que sí, y más de 40.000 fotos en papel de Elche, desde la década de los 70 hasta los 2000, están ya en la Cátedra Pedro Ibarra. Gaspar Macià, buen día. Hola, y enhorabuena. Gracias. Per les negociacions. Y Miguel Ors, buenos días, Miguel. Buen día, buen día. Y enhorabuena por este archivo fotográfico que ya tienes, no sé si tienes ya en tu poder. Miguel, ¿lo tienes? Lo tenemos en nuestro poder y fíjate que está uno en edad de jubilarse y ya me envían 40.000 fotos. Me voy a morir poniendo alguna foto en la cátedra. Bueno, no, porque la cátedra, supongo que la universidad te dará más fondos para conseguir más becarios. Me alegro que lo solicites. Que te haga esta pregunta, ¿no? Me alegro mucho que hagas esta pregunta, sí, sí. Bueno, en ello estamos, ¿no? Sí. Gaspar, cuéntanos las negociaciones. ¿Fuisteis los dos mano a mano con el director general de La Verdad en Murcia, los que... ¿Cuándo empezasteis a pensar? ¿De dónde surgió la idea de recordar que había un archivo de 40.000 fotos? Esto empezó justo cuando La Verdad, más que La Verdad, Vocento desde Madrid decide hacer una limpieza de delegaciones, cerrar la edición de Albacete y cerrar, la delegación de Elche y reducir sensiblemente las demás, ¿no? Entonces, en 2013 estábamos en La Glorieta, en la sede, en fin, ahí en ese escaparate tan magnífico que era La Glorieta, uh-huh. Y se cerró. Entonces, de la plantilla que habíamos, pues quedé yo solo, entonces me fui, digamos, fui a Alicante a seguir con la labor, ¿no? Y a, uh-huh. y a un periodista más que se quedó aquí en Elche trabajando desde aquí. Entonces, claro, hay seis archivadores de metálicos y 8 o 10 cajas de fotos que cuidadosamente habíamos ido clasificando y guardando, porque eso era algo que pensábamos. Yo siempre he pensado que el periódico que va perdiendo fotos, como desgraciadamente ha pasado en muchos periódicos, es como la persona que tiene Alzheimer, es decir, va perdiendo pues, lo más importante, que es la memoria, para tener esa perspectiva histórica, y en este caso era un legado histórico, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ya planteamos con Miguel, estudiamos la posibilidad de que pasara ese archivo a la cátedra, y posteriormente, una vez digitalizado, se depositara en el archivo municipal. Hicimos la gestión, se envió la carta y tal, y bueno, no es que dijeran que no, pero había un problema ya en aquella época, que era un problema, ¿no?, un trámite que era contar con la aprobación de todos los fotógrafos que tenían fotos y demás. Como era muy precipitada la cosa y tal, se dijo, lo dejaremos allí y ya en su momento lo retomaremos. Algún intento posterior, pues estaba con las reticencias por parte del director general, que había... En fin, había que hacer muchos trámites y tal. Bueno, entonces, recientemente cambió el director general y volvimos a plantear la cuestión. Entonces, pues la recepción fue más positiva, más favorable, entre otras cosas también porque La Verdad ya vendió la mitad de su sede central en Murcia, en el Camino Viejo de Monteagudo, porque, claro, la rotativa ya se trasladó aquí a Torrellano. Uh-huh. Entonces, al final... Le molestaba. Total, que al final ya hemos hecho esas gestiones, se han hecho legalmente, hemos pedido la autorización de todos los fotógrafos con fondos en el en la verdad, principalmente Paco Clés, que claro, es nuestro gran fotógrafo y el fotógrafo más importante de prensa que ha tenido no solo La Verdad, sino Elche, ¿no? Y su legado está ahí, junto con otros fotógrafos que han ido pasando por el periódico. Entonces, pues nada, a través de estas negociaciones ya se hizo, Miguel se encargó de hacer allí las gestiones en la universidad para que se estableciera pues una especie de acuerdo, de convenio de cesión de esas fotos, que ya las trajimos esta semana, fuimos y están, ya están depositadas. Entonces ahora ya, digamos que bueno, La Verdad no es que se negara, sino que quería unas garantías de que se cedía en condiciones, ¿no? Porque claro, puede venir un fotógrafo y decir, bueno, ¿y mis fotos por qué están ahí si yo no he autorizado, ¿no? Entonces todos los fotógrafos se han prestado gustosamente, pues bueno, estaba Ernesto Caparrós, Pepe Olivares, Elisa Ruiz, en fin, y otros fotógrafos que se han ido. Y los herederos de Paco Clés. Y los herederos de Paco Clés, que claro que están también, eso entra dentro de una actuación también que estamos viendo con el alcalde, que es para hacerle un homenaje el próximo año con motivo del 10º aniversario de su fallecimiento. Bueno, pues esta es la historia de Gaspar, pero como historiador, Miguel, como director de la cátedra, ¿qué valor tiene este archivo que ha caído pues, en tus manos? Hombre, y que no se quedará en la cátedra, por lo que ha dicho Gaspar, estará depositado en el Archivo Histórico Municipal. Sí, vamos a ver, el archivo es algo así como el álbum de fotos de la ciudad de Elche, pues entre principios de los... Yo creo que sobre todo cubre, aunque hay fotos antiguas, pero cubre sobre todo los ayuntamientos democráticos, ¿no? Es decir, empezando por los 8 años de Ramón Pastor, luego Manuel Rodríguez, Diego Maciá, Alejandro Soler, hasta el 2013, ¿no? Hasta que es cuando se cierra la edición, ¿no? Entonces, está muy bien ordenado también por temas y ayer, por ejemplo, claro, es un archivo que se disfruta. Ahora, por ejemplo, yo me voy más tarde de la universidad porque te pone a ver fotos y se lo pasa a uno de cine, ¿no? Porque, pues yo qué sé, por ejemplo, ayer estuve viendo el por orden alfabético las personas, ¿no? Es decir, y claro, es decir, vuelves a descubrir a gente que se te había olvidado, todos mucho más jóvenes, con mucho más pelo y es muy agradecido, ¿no? Entonces, claro, lo que sí que ahora tenemos que hacerlo bien, que es hacer una base de datos de tal manera que, por ejemplo, pues hagamos una ficha de cada fotografía, fotógrafo, fecha, temática y observaciones y tal, ¿no? Y nos va a llevar lógicamente pues años de trabajo, ¿no? Pero ¿cuándo podremos nosotros disfrutar de ello? Porque pues, se podrá ver o consultar inmediatamente que digitalicemos, la subimos a la página de la cátedra, a elche.me y hombre, lo que se nos ocurrió a la media hora de empezar a ver las fotos, por ejemplo, yo creo que una exposición al año que viene, claro, en la plaza de bikes, en la glorieta y en la corredera, como homenaje además a Paco Clés y a sus compañeros, te digo que la podríamos montar el lunes, ¿no? Porque, claro, porque es decir, la fotos extraordinarias, ¿no? Es decir, bueno, como también lo fueron los acontecimientos históricos. Claro. No, pero además, claro, fíjate que son fotos de fotoperiodismo, ¿no? Es decir, claro, Paco Clés va a cubrir un acto en el Toscar, pero de paso fotografía un accidente o las tres señoras que vimos el otro día, jubiladas, que están empujando un coche con la mirada curiosa de tres adolescentes que no se dan cuenta que tienen que ayudar también. Entonces, es decir, creo que Gaspar vio una carpeta que era curiosidades, ¿no? Sí, la foto, bueno, pues, curiosa. Pues ya os digo, es decir, una exposición de fotos magníficas de visiones de la ciudad. Hombre, luego tenemos un problema también. Mira, ayer repasando el orden alfabético, pues yo que sé, vi a Rafael Ramos Fernández, pues podía haber 55 fotos de Rafael Ramos. Entonces escanearemos un par de ellas y diremos que hay 50 más, ¿no? Pero, pues claro, si no, sí que no es de 4 años. Sí, va a pasar mucho tiempo. Puede hacer más. Una exposición cada año temática. Pues. Claro, personajes, claro. Es que temática porque hay. Claro, hay de todo, ¿no? Sí, sí. Y ya te digo, ese emplazamiento de la Plaza de Bikes hasta pasando por la Corredora y la Glorieta, yo uh-huh. creo que es el lugar ideal para que un trabajo tan, tan extraordinario pues se dé a conocer, aparte de que esté en la web, ¿no? Y por lo que has comentado, Gaspar, este archivo ha llegado a Elche sin coste económico, o habéis tenido sí, que pagar sí, no, a la Verdad. No, no, nada. Los, claro, lógico. Es no, impresionante, ¿no? Quiero decir también agradecer a la Verdad porque ha sido una muy generosa al desprenderse de este archivo. Claro, decir, otro, es que esto es una otro joya. Otros los ponen archivos en los mercados y empiezan a sacar dinero de aquí y de allá, aunque sea peso, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente, siempre que yo he hablado del archivo con compañeros de allí, de Murcia, en fin, porque tengo aún una relación muy especial, Valde pasé más de 30 años en el periódico aquí en Elche como redactor y luego como delegado, ¿no? Y me decía, no te preocupes que está ahí a buen recaudo, o sea, que no se toca, está bien situado y tal. Pero claro, ya ha llegado un momento en que ya lo que quedaba era el archivo fotográfico y todo trastos de esos, de cosas que se van arrinconando, ¿no? Entonces, en la Verdad siempre se han mostrado propensos a hacer esto, pero por una circunstancia u otra han tenido que pasar tanto tiempo hasta que verlas el momento oportuno. Y claro, y Miguel y yo estábamos ahí, que nos enviaban un escrito, que había que retocarlo, que había que volverlo a enviar. Bueno, a ver si ahora se dice, ala, pues venga, lo dejamos estar, que esto es mucho follón. No, pero hemos tenido colaboración, la secretaria del director, uh-huh. Rosa Garijo, ha sido una intermediaria fabulosa. Entonces, bueno, aquí también, José Vicente Castaño, como secretario de la, uh-huh. de la cátedra, también ha jugado un papel importante. Es decir, que hemos ido poco a poco todos con la voluntad de que acabase esto así, porque además yo, el director general anterior que había, cuando hablé con él y me dijo que, en fin, que había que aún hacer todo ese tipo de trámites, uh-huh. él me decía, no, si las fotos donde tienen que estar es en Elche. O sea, claro. No te preocupes que al final estarán en Elche, pero vamos a ir haciéndolo de una manera o de otra, ¿no? Entonces, pues bueno, es un legado que cubre pues la historia de Elche de esa década y porque en los diversos traslados que tuvo la Verdad pues se perdieron algunas carpetas de años anteriores, porque Paco Cruz empezó prácticamente a principios de los 60 a hacer fotos con la Verdad. Uh-huh. Entonces, el legado desde luego ha sido impresionante y sigue siendo impresionante todo lo que queda allí, porque claro. Hay de todo. Y por lo que habéis comentado, llega en papel y en buen estado. En excelente estado, y es más, las fotos tienen información en la mayor parte de los casos. Es decir, hay una fecha, ¿no? Hay una fecha, hay una autoría. Hay una cosa que nos molesta mucho cuando subimos fotos, es no saber quién ha hecho la fotografía, porque claro, estás saltándote o estás obviando el trabajo que hay detrás de, claro. de una buena fotografía, ¿no? Y por tanto eso nos permite, nosotros llamamos fotografías mudas cuando nos llega un claro. paquete y dices, bueno, no sé qué fábrica, que parece que es Elche, pero claro. no te atreves a decir si es antes de la guerra o después de la guerra, porque puede ser perfectamente del 32 o del 42. Y esto, claro, esto es una, cuando tú, fíjate que yo normalmente antes de mirar la foto por delante lo miro por detrás, ¿no? Porque ya entiendo la foto si me dicen que es el año 88 o y hay información, ¿no? Que son muy relevantes. Aquí se consiguió, ¿no? Paco Cler desde el principio pues tenía su sello y ponía esas fotos y tal. Lo que al final conseguimos también es que, aparte de poner su sello, pusiera otro sello con la fecha, porque claro. era, a veces también era un poco decir, venga, yo pongo como autor, pero claro, luego con el claro. tiempo vemos que lo importante es la fecha también, ¿no? Y los fotógrafos, hay fotógrafos muy perezosos para eso. De hecho, hay fotos por ahí que están arriba escritas a la mano y dice, bueno, este quién es, este es este o el otro, porque no, yeah. no sé. Pero bueno, yeah. Porque claro, nosotros reutilizábamos las fotos claro. muchas veces. O sea, sí, era un archivo. Un acto, o sea, cuando volviera a hablar de ese acto, se volvía a poner. Nos cabreaba mucho cuando no estaba indicado la fecha detrás, por claro. decir, porque en la carpeta estaba dentro de su carpeta de su tema. Pero claro, ¿esto cuándo fue? Entonces tienes que empezar a acordarte, a ver si eso fue en el 81, 79, no sé qué tal. Pero bueno, sí, en general, que viene bien ordenado porque viene de una redacción, y más sí. En una redacción donde ha estado tanto tiempo Gaspar Macía, al frente de la misma. Pero lo que más me ha sorprendido, Miguel, es que, bueno, hayas dicho que has empezado ya con los personajes. Yo hubiera empezado con los acontecimientos, por ejemplo. ejemplo, la transición española Elche. Sí, el problema, Ros, sí, pero el problema es que hay, por ejemplo, cajas enormes, como sí. si fuera de una televisión de esas viejas, y de repente tú abres y hay, yo qué sé, no sé contarlas, pero 2.000 fotos, ¿no? De todos los... Mira, por ejemplo, vi una ayer de cuando se celebraba el 20 de noviembre, que yo vine una vez a ver el espectáculo en un balcón. En que Santa era María. Un grupo no muy numeroso cantaba El Cara al Sol, y luego había un grupo también de extrema izquierda que cantaba cualquier otra cosa para que no se oyera El Cara al Sol, con la policía por en medio, ¿no? Claro, la fotografía aún te sigue sorprendiendo, ¿no? Y llamando la atención. Luego hay fotografías, muchas, que no podemos subir. Por ejemplo, ayer vi uno de una pintada que me morí de risa cuando la vi, pero claro, digo, ¿esto se puede subir o no se puede subir? Con un lenguaje muy llano. Nada inclusivo, ¿no? Y es excesivamente llano, diría yo, ¿no? Una barbaridad de tarde mucho cuidado, ¿no? O fotos de sucesos, fotos de accidentes, de niños, de decir, claro, hay una parte que se convertirá en archivo secreto, ¿no? Es decir, pero que viene muy bien conservado. Sí, perdona, Ros. Sí. Que hay, tenemos, la clasificación era por temática y por persona, y luego aparte estaba el deporte. Y luego esas cajas que comenta Miguel eran fotos que se enviaban, porque antes de no teníamos telefoto, no, y para mayor calidad había un coche que llamamos el coche de la casa, que hacía un recorrido por Elda, cuando había delegación en Elda, Alicante, Elche y a Murcia, ¿no? Pasaba sobre las 8 de la tarde, entonces enviaban las fotos allí, y allí las trataban, hacían el grabado y tal. Las fotos volvían. Claro, todas esas fotos se iban colocando en una caja y se volvían a Elche. Nosotros teníamos siempre, cuando había espacio, había tiempo, coger esas fotos y las volvíamos a poner en su carpeta, pero claro, había momentos ya en que nos desbordaba y se fueron amontonando. Pero bueno, en cualquier caso, quiero decir que la mayor parte están clasificadas. Y de ahí lo bueno del archivo. Habéis comentado que ya estáis pensando en realizar exposiciones, homenajes al fotógrafo principal, Ucles, pero también esas fotografías pueden dar pie, o vais a divulgarlas o a promocionar la investigación también. Sí, vamos. O la publicación de libros, por ejemplo, de determinadas etapas históricas de Elche. No, fíjate, es que ahora está muy de moda lo que llamamos historia pública, que es la historia que al final se cuelga en la web. Nuestro trabajo es muy modesto, pero nosotros tenemos 500 lectores diarios en la web, ¿no? Claro, hay que darles. Diferentes, ¿no? Y si llueve en Elche, son 800, porque la gente no sale y entonces se engancha más a esto. Entonces, al margen de, por ejemplo, yo estoy convencido de que va a haber montones de especialistas en arquitectura o en cualquier otro tema o en cultura. Por ejemplo, una de las cosas que se puede apreciar también ahí, fueron años gloriosos, los años 80. Recordar la CAM, Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, pues tenía dinero, tenía un cajón absolutamente lleno para traer. Ayer mismo estuve viendo conferencias que hoy en Elche hace muchos años que hemos dejado de tener, ¿no? Aranguren, Tamames, venía por aquí todo el mundo, ¿no? Tarancón, por ejemplo, ayer vi una foto de Tarancón fumándose un puro después de dar su conferencia. Claro, es mucho lo que se recupera con esto, ¿no? Muchísima historia, ¿no? Y por tanto, claro que la veremos en libros, en la prensa, en todos los lados. Y sobre todo en Internet, que yo creo que es donde, al final, es el lugar donde acabamos todos, ¿no? Es que la historia de la ciudad no es de los grandes acontecimientos solo, sino de la vida, de lo pequeño, cotidiana. También. Entonces, los fotógrafos, hombre, todos los que hemos tenido han sido fotógrafos magníficos, y tal, pero sobre todo Paco Ucles, que conocía ahí toda la gente, conocía tal, siempre venía con el donde íbamos, el alcalde inaugura no sé qué cosa, por ahí estaba Paco Ucles haciendo sus fotos, pero a lo mejor veíamos a uno de los líderes no sé qué hablando con otro ahí de escondidas, y Paco Ucles, plom, le hacía la foto, o iba por la carretera o por donde sea y se encontraba un ciclista ahí cargado con mochila no sé qué, y él le hacía la foto tal. Claro. Y esas fotos, la mendicidad, la gente durmiendo en la calle, es decir, fotos que llaman mucho la atención, porque además claro, no se publicaron en gran parte, porque hombre, muchas publicadas, pero otras muchas inéditas en la propia prensa. Sí, ¿no? Hicimos una sección de, no sé cómo, no recuerdo cómo se llamaba, de fotos de esas curiosas, porque Paco Clerc nos traía fotos de esas, y si no, se enfadaba. Oye, que esa foto es muy buena. Entonces, lo recuerdo que la sección tuvo éxito, en la verdad. Claro, había una serie de cosas y tal, y de ahí sacamos luego también otra sección que era la chincheta, que eran de cosas que estaban mal sin para arreglar y todo eso, y poníamos la foto. Y Paco siempre, oye, mira, para la chincheta, el banco este que está roto no sé dónde, pues lo poníamos, y claro, obligamos al ayuntamiento a que fuera a arreglarlo, ¿no? Entonces, claro, esa vida cotidiana que hay por ahí, bueno, y fotos de mucha gente anónima que el otro día cuando descargamos estuvimos viendo, ¿este quién es? ¿Este qué tal? Pero claro, hacíamos encuestas, por ejemplo, por la calle, sobre temas diversos. Entonces, claro, cada uno era una foto y muchas veces, en general, no poníamos el nombre detrás porque eran personas anónimas, digamos, que no iban a salir más, ¿no? Entonces, pues claro, de eso lamentablemente no hay información como de los demás, pero bueno. Pues con este archivo tan importante no hay tiempo para más. Recuperamos nuestra memoria, recuperamos la imagen de nuestra ciudad en su historia más reciente y además engrandecemos la Cátedra Pedro Ibarra, porque ya con estas 40.000, ya, ¿qué fondo audiovisual, fotográfico tenéis, Miguel? Pues ahora andamos, hemos cambiado la web y nos ha costado también, pues eso, varios meses de trabajo. Ahora creo que estamos precisamente por 42.000 fotos y por 9.000 y pico biografías. Y pues fíjate lo que nos ha caído ahora. Pues duplicáis. Yo quería jubilarme con 50.000 fotos y me temo que me voy a tener que seguir unos años más. Pero bueno, pero felizmente también somos muchos colaboradores. Fíjate, por ejemplo, quiero citar aquí a Paco Flores, que murió hace un mes, que era una persona profundamente generosa, que tenía un archivo, Gaspar lo conoció también, un archivo inmenso, que ahora espero que también que pueda llegar al Archivo Histórico Municipal de Elche, ¿no? Y tenemos contamos con la generosidad de personas, de jóvenes y también de jóvenes jubilados. Tenemos becarios de 75 y de 80 años que trabajan de sol a sol, ¿no? Como se decía antes, ¿no? Y les estamos muy agradecidos. Pues ¿no? Gaspar, con sus negociaciones, es todo un ejemplo de lo que se consigue con tenacidad y con unas buenas negociaciones. Así que, Miguel, a seguir, porque yo soy consciente de que tú también estás negociando conseguir más fondos fotográficos para esta ciudad. No paras, ¿eh? No paras. Sí. Bueno, hay que agradecerle a Miguel muchas cosas. Efectivamente. De que este pueblo no pierda la memoria. Así que, Miguel, mucha suerte, porque sé que andas detrás del tesoro público de Pedro Ibarra. Claro. Ojalá se consiga para esta ciudad. Bueno, de hecho, Ross fue una parte del consejo por eso lo sé. Está tan enterada. Muchísimas gracias a los dos. Un placer. Gracias a ti.